Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, qué gusto compartir de nuevo con ustedes. Les acompañarán Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Bienvenidas y bienvenidos al informativo Voces Nuestras. Les invitamos a quedarse en sintonía de este repaso noticioso del acontecer de Centroamérica y México. De inmediato, los principales titulares de esta emisión. La serie radiofónica El silencio duele cruza fronteras, con su lanzamiento en Nicaragua, Guatemala y México. La producción costarricense busca crear conciencia sobre la trata de personas y se basa en historias reales de mujeres y hombres víctimas de este fenómeno. Más de 22.000 migrantes hondureños son deportados desde México y Guatemala. En su mayoría son personas jóvenes que salieron de su país por necesidades económicas y para huir de la violencia. El Instituto Nacional de Panamá cumple 100 años de trayectoria. La dirigente estudiantil Dileika Rodríguez habla de la lucha histórica en esta institución. A su vez, afirma que la educación se ha convertido en una empresa. Jóvenes hondureños reconocen los riesgos socionaturales de sus comunidades de la mano con el aprendizaje de la edición de videos y fotografías. La iniciativa se promueve en 3 países de Centroamérica. Hablamos de El Salvador, Honduras y Guatemala. En Costa Rica. La serie radiofónica El silencio duele cruza fronteras, con su lanzamiento en Nicaragua, Guatemala y México. La producción costarricense busca crear conciencia sobre la trata de personas y se basa en historias reales de mujeres y hombres víctimas de este fenómeno. La información con la periodista Natalia Rojas. Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele. El silencio duele es una serie radiofónica de 9 capítulos que aborda el tema de la trata de personas en Centroamérica. Con el objetivo de dar a conocer esta producción, se llevó a cabo su lanzamiento oficial en Guatemala y México. Semanas atrás, se presentó en Nicaragua y en Costa Rica. Se estima que a nivel mundial, cerca de 4 millones de personas son víctimas de trata. Mujeres y hombres son obligados a salir de sus hogares y las utilizan como una mercancía, para fines laborales, comerciales o sexuales. El silencio duele surgió por una alianza entre el Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. La directora de Voces Nuestras, Maritza Salgado, comentó que esta serie radiofónica producida en Costa Rica pretende fomentar la prevención y que las personas se informen sobre las formas de operar de los tratantes. Centroamérica es pobre, sufre muchísimo la trata de personas. La gente va migrando y cae muchas veces en este tipo de redes. Además, nuestro público principal son las personas que viven en lo rural. Y son las personas que tienen más posibilidades de caer en este tipo de trata, de problemas, ¿verdad? Las lleva el mismo hecho de la pobreza a buscar formas de sobrevivir y muchas veces caen en este tipo de flagelos. Las víctimas de la trata son personas que caen en redes que se disfrazan de buenas oportunidades de trabajo, educación o crecimiento. Al final, esas mujeres y hombres a quienes se les arrebatan sus sueños se convierten en esclavos y esclavas en pleno siglo XXI. Los capítulos de El silencio duele son basados en historias verdaderas de sobrevivientes a la trata. Claudia es una de las jóvenes en las que se basa un testimonio, tal y como se escucha en el siguiente fragmento. Creo que ya llevamos más de un día sin comer. Y sin aire, ni luz. Me siento como perdida. Tengo miedo. Yo también. Aquí tienen algo de comer. Todavía nos falta mucho camino, pero no se pueden bajar del camión. Señora, ¿y don Tulio? ¿Dónde está? Yo no sé quién es ese señor. Y aquí no se puede hablar, ¿me entendió? Y me entregan todos sus pasaportes, ya mismo. La directora de Voces Nuestras, Maritza Salgado, aseguró que este tipo de producciones tienen un componente de educación y también de entretenimiento. La idea, a su vez, es que el público oyente reflexione sobre el tema de la trata de personas. La serie El silencio duele puede descargarse del sitio www.vocesnuestras.org y su distribución es libre y gratuita. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En Honduras. Más de 22.000 migrantes hondureños son deportados desde México y Guatemala. En su mayoría son personas jóvenes que salieron de su país por necesidades económicas y para huir del círculo de la violencia. La comunicadora Iolani Pérez nos detalla. Muchas gracias y saludo a los amigos y las amigas que están pendientes de Voces Nuestras. Y únicamente esta cifra de más de 20.000 migrantes retornados es vía aérea, ya que vía terrestre aquellos migrantes que son deportados desde México y Guatemala superan los 18.000. Escuchemos a Geraldina Garay, la directora del Centro de Atención al Migrante Retornado en Honduras. Ya sobrepasamos de los como 22.500 llevamos en lo que es la fecha de hoy. Y con estas proyecciones a mitad de año, porque hay que decirlo, estamos en junio, ¿estas cifras van a aumentar, se van a mantener en comparación con el año 2012? No, ya es un hecho que va a aumentar, ya llevamos el 28% de lo que fue el año pasado, esperamos terminar con 35.000 o 40.000. cerrar el año de hoy. ¿Y estas personas que han arribado, las edades promedio? La edad promedio pues es la juventud, más que todo de 18 a 35 años. Cuando tienen las entrevistas con ustedes, ¿qué les manifiesta esta gente que viene al país? ¿Tiene interés de retornar? En su mayoría sí, se ven obligados a regresar, ya que aquí pues ellos no ven oportunidades, sobre todo de empleo, y algo que nos preocupa mucho es el motivo por qué ellos migraron, y muchos pues nos dicen por la violencia en nuestro país, ya que donde viven ya no están tranquilos, y muchas personas pues también tienen amenazas y tienen que dejar el país obligadamente. José Chávez, originario del departamento de Copán, fue uno de los tantos deportados de esta semana. Nos cuenta que la falta de oportunidades lo obligaron a salir del país buscando mejorar la vida de su familia. Con la deportación, este sueño se frustró. No, pues íbamos entrando apenas. ¿Apenas? Apenas entrando, pues no logramos el propósito. ¿Y cómo lo agarraron? ¿Cómo fue su detención? Pues estábamos en una casa donde llega todos los mojados, dijimos, los inmigrantes ahí. Ahí nos cayó la migra, no pudimos salir para arriba. ¿De dónde es originario? ¿De aquí? Yo soy de Florida, Copán. Pudimos experimentar la de que no es fácil. No es fácil. No es fácil para todo el mundo que va para ese lugar. Porque uno se enfrenta a muchas dificultades, ¿verdad? Dificultades de que te capturan los contrarios, los que no apoyan al hispano, para cobrar un mejor dinero a la familia, ¿verdad? Gracias a Dios no tuvimos el problema, pero muchos compañeros sí tuvieron esa dificultad, donde los apresaron y no sé si ya los soltarían, los captores ahí va, pero sí se enfrenta a muchas dificultades uno, pero el asunto es de que todo el mundo emigramos allá por la necesidad económica de hacer algo aquí por nuestra familia. Aproximadamente 1 millón de hondureños y hondureñas reside en Estados Unidos. Estos envían más de 3.000 millones de lempiras en concepto de remesas, el primer ingreso económico que tiene Honduras. Desde Radio Progreso, este fue un informe de Yolani Pérez. En Honduras. Jóvenes hondureños reconocen los riesgos socionaturales de sus comunidades de la mano con el aprendizaje en la edición de videos y fotografías. La iniciativa se promueve en 3 países de Centroamérica. Hablamos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Alfredo Carías con la información. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. 24 jóvenes de comunidades de Honduras aprendieron a usar la cámara y editar sus propios videos como una excusa entretenida y a la vez educativa para que ellos aprendan a través de las imágenes grabadas a reconocer los riesgos socionaturales que los amenazan en sus territorios. Esa es parte de la metodología que imparte un colectivo denominado Pool de Trainers, que facilitan procesos de reducción de riesgos en 3 países de Centroamérica, entre los que figuran El Salvador, Honduras y Guatemala, de lo cual nos cuenta más Bete Mejía, de la comunidad El Ingenio La Labor. Es una capacitación muy interesante, de mucho aprendizaje, porque apenas ha pasado un día y la verdad de que hemos aprendido mucho, hemos desarrollado nuestras ideas y nos hemos dado cuenta que tenemos la capacidad

Esta es una rutina de todos los días, porque tiene la convicción de la importancia de estos medios comunitarios. Estos periodistas comunitarios que día con día estamos informando a la comunidad. Y me llama la atención bastante cómo a través de una noticia también puedes informar verazmente a las personas. Cómo a través de una noticia puedes llegar a informar a un campesino, a una campesina, a un agricultor, agricultora, a un artesano, justamente de las comunidades. Pues eso es lo que me llama la atención de un medio comunitario que no es un medio tradicional, no, que es una alternancia donde las personas de las comunidades pueden optar por algo diferente. Y en víspera del Día de los Periodistas en El Salvador, hemos evidenciado el trabajo de dos periodistas en medios alternativos, personas que se han formado o que su escuela han sido los medios comunitarios y las comunidades. Y es así como damos punto final a este reporte, en el que tratamos de reconocer el trabajo de hombres y mujeres que día a día recorren las comunidades de El Salvador con su trabajo periodístico, que no tienen galardones ni premios, prebendas del gobierno, empresa o personas individuales. El mejor premio lo tienen con el reconocimiento de la población, de las comunidades organizadas, de las organizaciones sociales que abrazan el trabajo en estos proyectos de vida. Para Voces Nuestras desde El Salvador, su amiga Rosailda Rivas. En Guatemala. Los femicidios en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica aumentan. Organizaciones a favor de los derechos de las mujeres denuncian el poco accionar de las autoridades, que hace que muchos de los casos queden impunes. El corresponsal Luis Ovalle con la información. Hola amigas y amigos. Organizaciones de mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala denunciaron recientemente que los casos de femicidio y de violencia contra el sector que representan han aumentado, pese a la existencia de leyes y mecanismos que tipifican los crímenes y marcan las pautas para prevenirlos. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras señaló que entre 2005 y el 2012 el femicidio ha aumentado un 3% cada año. Un promedio de 51 mujeres pierden la vida de forma violenta en ese país. El 98% de los crímenes en Honduras permanece en la impunidad, pese a la reciente reforma del Código Penal, que ahora tipifica el femicidio y establece penas de entre 40 y 50 años de cárcel para quienes maten a las mujeres por razones asociadas a su género. El primer tribunal alterno contra femicidio, convocado por la Tribuna contra los Femicidios en Honduras, que aglutina a 8 organizaciones de mujeres, falló contra el Estado por negligencia y desinterés en la prevención, atención y resolución de los casos de femicidio, así como la falta de la debida diligencia. En El Salvador, el Centro de la Mujer denunció públicamente un aumento del número de casos de femicidio en ese país, al registrar 274 casos entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año. Otro significativo número de mujeres continúan desaparecidas. Muchas de las mujeres asesinadas y desaparecidas tienen algún vínculo de trabajo o sentimental con miembros de las pandillas. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas ven en esa situación algo normal, asegura la información de esa mujer. En Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses reportó al menos 403 muertes violentas de mujeres durante el primer semestre de 2013, 66 hechos más que los registrados en el 2012 durante el mismo periodo. Guatemala cuenta con una fuerza de tarea contra el femicidio, con una coordinadora para prevenir la violencia y un sistema jurídico especializado en femicidio y violencia contra las mujeres, como la principal institucionalidad para combatir ese fenómeno. En este país también existe una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que tipifica el femicidio y define la hazaña y la misoginia como elementos clave en la resolución de casos. La Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua también reportó que en ese país el femicidio ha aumentado en los últimos meses. 43 mujeres fueron asesinadas entre enero y junio de este año, 8 más que las reportadas en el mismo periodo el año pasado. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. Siga en sintonía de Radio Universidad San Carlos. Yo soy Carmen. Yo soy Oscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Hacé valer tus derechos. Para más información, visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y ANEP. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. En Panamá. El Instituto Nacional de Panamá cumple 100 años de trayectoria. La dirigente estudiantil Dileika Rodríguez habla de la lucha histórica en esta institución. Afirma a su vez que la educación se ha convertido en una empresa. Nos enlazamos con Ronaldo Ortiz. Tenemos a la dirigente Dileika Rodríguez, dirigente estudiantil universitaria egresada de uno de los principales colegios, el primero en el país, el Instituto Nacional de Panamá, quien nos va a hablar un tanto sobre esa lucha histórica que han llevado los estudiantes institutores y los logros que se han obtenido primeramente. Para que nos hable de esto, Dileika, bienvenida, un saludo. El Instituto Nacional de Panamá ha sido un bastión de lucha dentro de nuestro territorio panameño en la búsqueda de esa liberación nacional, participando en gestas como la de 1947, rechazando el convenio Fillon-Hay el 9 de enero de 1964, en la búsqueda de nuestra conquista, nuestro territorio, y de igual manera enfrentándose a la dictadura en 1989. A pesar de que han pasado casi 50 años de esa gesta tan importante en nuestro territorio como fue la de 1964, las realidades y persecuciones hacia el movimiento estudiantil no han cambiado. El Instituto Nacional está siendo perseguido, los dirigentes estudiantiles están siendo actualmente perseguidos y donde no te compran, te votan. Esa es la consigna que ha gritado el Ministerio de Educación. De igual manera, el sector estudiantil levantó en días pasados una campaña en donde decían ni terroristas ni maleantes, aquí somos estudiantes, por la campaña sucia que levantó el Ministerio de Educación con ese poder que tiene sobre los medios. Tenemos un Ministerio de Educación que promueve un sistema educativo. ¿Cómo califica este sistema educativo, estos planes que se han ido implementando en el gobierno este Martinelli aquí en Panamá? ¿Qué dicen los estudiantes? Actualmente vemos una empresa. La educación se ha convertido en una empresa en donde una sola persona toma las decisiones del rumbo de todo, de miles y cientos de estudiantes. Un ejemplo de eso es la transformación curricular aplicada en distintos colegios y de igual manera una ley que hemos venido rechazando desde el año pasado, que es la ley del 14 de agosto del 2012, la ley 48, que modifica la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos y por la cual también nos llamaron terroristas. Hemos venido criticando esta ley porque borra la historia que con tanto sacrificio, que no se escribió con tinta, se escribió con sangre, con tanto sacrificio de nuestros aguiluchos, lamentablemente el ministerio intenta borrarla. ¿Qué papel juega en este momento el estudiantado ante esta represión y la historia gloriosa que han tenido los estudiantes, en el caso del Instituto Nacional? Los estudiantes se mantienen firmes, se mantienen con aquella visión de lucha, aquellas huellas que dejaron nuestros grandes héroes como Jorge Antonio Camacho Castro, Floyd Britton, Federico Britton. Esa imagen de lucha al sector estudiantil donde intentamos impulsar y volver a retomar la UES, que es la Unión de Estudiantes de Secundaria, que fue totalmente exterminada por el MEDUCA, pero que aún dentro del Instituto Nacional e incluso en otros colegios a nivel nacional existe ese sentir de los estudiantes hacia su colegio, hacia su patria, y sabemos que vamos a conquistar eso, lo que es la Unión de Estudiantes de Secundaria. ¿Por qué el Ministerio persigue, reprima a los estudiantes? ¿Qué busca el Ministerio de Educación en el caso de la ministra Lucy Molinar? Bueno, lo que busca el Ministerio es claro. El Ministerio busca callar aquellas voces, y retomamos esa palabra del compañero Jorge Camacho, en donde decía que la juventud panameña es bandada de aguiluchos bajo el cielo de la República. Por eso nos intimidan, para que no expandan sus alas en manera de combate. La juventud tiene un poder organizativo que es temible ante el Ministerio de Educación, y que el Ministerio de Educación sabe que la única manera de callar al estudiante es asesinándolo, como lo han hecho en años anteriores, o reprimiéndole y bajándole la moral, como lo están haciendo actualmente dentro del Instituto Nacional. Bueno, sí, enviamos un mensaje de parte de la juventud panameña, de parte de los estudiantes también del Instituto Nacional, a seguir organizándonos. No podemos permitir que la represión siga tomándonos, porque siempre debemos mantener esa consigna que si la represión avanza, la juventud se levanta. Así que tenemos que mantenernos organizadas, en unión, y demostrarle a todo este sistema capitalista que busca sus propios intereses que existe una juventud que va a seguir peleando por las personas más pobres, y que como estudiantes debemos organizarnos. Ese es el principal mensaje, y enfrentarnos, como decía, y vuelve, repito, nuestro dirigente estudiantil Jorge Camacho, organizadamente, para enfrentar a aquellos que desean pisotear la moral de nuestro pueblo. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Agradecer a quienes nos permiten llegar hasta usted. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Kawinakel en Guatemala. Saludar en Panamá a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. A quienes nos escuchan a través de Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave en El Salvador. Agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual, Radio Pampa, Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Agradecer, por supuesto, el aporte en esta producción a Natalia Rojas y a la red de corresponsales de Centroamérica y México. Agradecer también a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.